veces me pregunto para qué sirve el tiempo. Cuando ayer nos repetíamos lo mucho que nos entendemos. ¿Será que es necesario dejar todo como está? ¿Será que es necesario que empecemos a olvidar? Piénsalo, por favor. No es necesario que a mi amor le digas adiós. Si existen esperanzas, dime ya. Prometo hacerlo bien y no fallar. Dime qué pasa, ¿por qué me rechazas? A diario me pregunto qué hice mal. Dime qué pasa, ¿por qué me rechazas? Si soy el mismo que te conquisto, no es necesario que a mi amor le digas adiós. Pensado más que nunca como yo a ti, y me duele que tu orgullo sea el que hable si hay tanto por decir. Mi corazón palpita una oportunidad, perdón que lo repita, pero el mundo se me va. Y me acepta como soy. No es necesario que a mi amor le digas adiós. Yo a mi manera, vaya. Me dijiste chao por medio de un chat. No te tengo la mano pa' escribir que este amor se va. Si quieres chequea mi Twitter, lo que yo comento con todos mis panas. Que quieres mi vida, mi cielo, que aún yo te amo con todas mis ganas. Si existen esperanzas, dime ya. Prometo hacerlo bien y no fallar. Dime qué pasa, ¿por qué me rechazas? Si soy el mismo que te adiós. Para sorprender con una jugada perfecta, solo hace falta tener una carta bajo la manga. Y aquí están un par de ases. Tu hija, Franco, tu hija, Franco.